detenida a Paola Chivita, le decimos que no es tan sola, que estamos organizadas y que vamos a salir todas las veces que tengamos que salir a pedir su libertad. En el transcurso del mediodía fueron trasladadas de esta comisaría a la fiscalía y la fiscalía se las llevaron porque sabían que íbamos a movilizar. Así todo acá nos vamos a quedar y vamos a seguir reclamando su libertad, no nos vamos a ir. Un montón de mujeres que están presentes acá vienen haciendo denuncias y no son escuchadas. Hoy, como parte de una organización de género, como familiar de víctimas, me llegaron dos avisos de causas cerradas en la Fiscalía Centralizada de Malvinas Femeninas. Eso es lo que hacen con todas nosotras. Por eso tenemos que salir a defendernos y por eso terminamos en casa como Paola cuando tenemos suerte. ¿Cuántas mujeres contamos muertas y asesinadas en lo que va este año, pues es el caso el año pasado? Entonces, la justicia no nos da otra opción que defendernos si tenemos